Jueves 11 de mayo. Permaneced en mi amor. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Para Jesús, tres realidades son inseparables: los mandamientos, el amor y la alegría. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Jesús dice esto desde su propia experiencia. Él también guardó los mandamientos de su Padre y así permaneció en su amor. El Padre quería que Jesús nos acompañara en todo momento, incluso en la muerte. Y Jesús, porque amaba al Padre y nos amaba a nosotros, obedeció, muriendo con nosotros y como nosotros. Y en este amor encontró la fuente segura de su alegría, llenándose cada día del amor del Padre y poniéndose al servicio de las personas que se acercaban a él. Los mandamientos del Padre y de Jesús no son arbitrarios. Guardarlos es para nosotros lo mejor. Por ese camino nuestra vida avanza segura y se enriquece, muy en particular observando el gran mandamiento del Señor. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Pidámosle encontrar nuestra alegría, también nosotros, en el servicio y el amor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.